eres todo lo que debería saber. Tiende a cambiar la realidad. Un giro violento te darás, te caerás. Será un segundo bastará. Esta canción es de un cantautor uruguayo que se llama Jorge Alex, que se llama Todo se transforma.